importa que estés a mi lado. Es que me jodes como un puto clavo. Quiero tener soledad y que te vayas a tomar por saco.